AM1080. La máquina de LU3. Sexta temporada. Y 21, estás escuchando La Máquina de LU3. Tenemos invitado, Fede. Sí, exactamente, porque, y dice la información, jubilados y pensionados, ante la pérdida de beneficios y derechos que venimos sufriendo, nos autoconvocamos para tratar de frenar este despropósito. Los esperamos, su presencia es indispensable. Esto será el viernes a las 5 de la tarde en La Bancaria, 1377, Movimiento Independiente de Jubilados, de quienes nos visitan Mario Hugo Martínez y Manuel Jorge Molina, quienes, por supuesto, les damos los buenos días y les agradecemos la visita. Buenos días. Acérquense, por favor, un poquito al micrófono. Sí. Bueno, está difícil, es una manera elegante de decirlo, ¿no? Es muy difícil esta cuesta. Nos encontramos recién, estuvimos panfleteando ahí dentro del PAMI y están los de siempre, los que dicen, todavía están hablando de la pesada herencia, a pesar que este gobierno va más para los 2 años y ya no pueden decir la pesada herencia. Esto lo han hecho a partir de este gobierno, de sacar a los más débiles, como a los niños, en los comedores escolares, como los discapacitados, la barbaridad que están haciendo por 4.500 pesos, la cantidad de gente que han dejado sin ese subsidio, y bueno, y ahora nos está tocando también a los jubilados. ¿En qué medida? ¿Cuánto es lo que se perdió, si es que se pudiera a esta altura cuantificar? Da la sensación que muchísimo. Yo puedo hablar de mi caso particular. A mí me sacaron todos los remedios al 100%. Tengo un problema cardiovascular y me sacaron los remedios que en plata, en mi caso, son 750 pesos mensuales que cobro de menos, porque va a parar a los medicamentos. ¿Y cómo fue ese momento? Usted venía comprando los remedios y un día va, le dicen, no, esto no te lo cubre más. Y aparece en la pantalla al farmacéutico que X cantidad de remedios van sin el 100%. ¿Y qué? Aparte, otra cosa, en el caso de todos los trabajadores, todos hemos trabajado más de 40 años y hemos aportado sobre todo conceptos. Y seguimos aportando. Yo estoy aportando 750 pesos mensuales de obra social al PAMI. Y como yo, todo el resto de los afiliados a la obra social que nos corresponde. ¿De qué trabajaba usted? Yo trabajé gráfico. Sí. Toda mi vida trabajé y aporté sobre todo concepto, porque casi siempre trabajé en empresas grandes. Somos los recuperados de la nueva provincia. Sí. Tuvimos suerte que no tuvieron otros muchachos. Sí. Además se mezcla esto, ¿no? Porque justo ese medio de comunicación es uno de los que es parte del proyecto político gobernante actual. Sí, casualmente ayer vimos de la corporación que avalaron lo que dijo Macri con respecto a los juicios laborales. Acá, yo escuché eso ayer. Sí. Díganme ustedes si es verdad. Sí. Y la corporación está Elías, que es la nueva, ¿no? Claro. Y o sea que yo lo que me dolió un poco fue que algunos, todo es cuestión de estar en la sociedad presente, pero hubo algunos compañeros nuestros que estuvieron en el almuerzo con la ADEPA. Gobernadora y ADEPA. Claro. Por eso, y ella vino a leccionarlos a los medios bahienses para que, como sucedió con esos dos jóvenes que fueron detenidos. Yo vi los periodistas. Sí, los periodistas. Que sus padres no sacaron la cara por ellos. Eso es lo triste, porque tenían que haber salido a la palestra y salir a defenderlos y a repudiar esa falta de libertad de prensa. Sí, sí, el video ya está disponible. Estaban trabajando los chicos. Sí, se puede ver, donde se ven muchos periodistas muy reconocidos que miran para otro lado y a este muchacho lo sacan. Hacen como el avestruz, sí. Escondieron la cabeza. Que me dolió que son muy rápidos para poner que las cruces cuando ayer que falleció la señora patrona, pero para otras cosas son muy lerdos. No vamos a criticar al periodismo. Hablando de esa lentitud, ¿cómo entienden que los medios de comunicación están, entre otras cosas, tratando la situación de los jubilados y pensionados tan perjudicados por las políticas de gobierno? Hay un poco de todo, ¿no? Pero digamos, en general, ¿cómo se trata? Y la mayoría hace oídos sordos a los reclamos de los que estamos en esto, ¿no? Cuesta muchísimo abrir la conciencia en los propios jubilados. Recién estuvimos repartiendo volantes ahí en el Banco Industrial a la gente que está haciendo cola, y les cuesta entender y les cuesta digerir qué es lo que está haciendo este gobierno. O sea que le estamos con pruebas, hay que machacar para que entre en la, le entre. Y además la vivencia, digamos, cotidiana, porque lo que contabas vos que te pasa, que vas un día a la farmacia y de pronto no tenés más la cobertura, miles de jubilados. Sí, no, hoy tenés, después las pautas que ponen, que tenés un coche de 10 años de antigüedad y ya no te corre beneficio, que el coche te lo pueden haber comprado tus hijos o te lo compraste con tus ahorros, con una vida de trabajo. Eso no es un... un lujo, es un beneficio que tenés, que tener un coche hoy no es un artículo de lujo, es casi una necesidad para alguna gente. Y la otra cláusula que habían puesto, no tener otra propiedad que la propia. Esto es como el caso de los impuestos. Hoy una casa viene, vamos a suponer, 400, en el caso mío, viene 400 pesos de agua mensual y 200, y estoy pagando 200 de luz por la valorización de la casa. Una casa que la compré hace 30 años atrás y una casa que tiene casi 70 años. No, sí, porque si alguien todavía no se enteró, recordamos que ahora el agua la están cobrando por la evaluación de la propiedad y no por el consumo. Yo pago 400 pesos mensuales de agua. Es una terrible, una vergüenza. Acá y después... Sí. Hablan de que sacaron los subsidios, los que había dicho Macri, nosotros vamos a tocar lo que está bien, los subsidios no los vamos a tocar, las pensiones las vamos a tocar, las jubilaciones las vamos a tocar, y tocó todo, hizo mierda todo, perdón la expresión, y nadie se toca, es mía. ¿Cómo es la idea de formar el movimiento independiente de jubilados? ¿Hace cuánto están trabajando en esto? Hace rato que estamos trabajando en esto. Sí, lo que pasa es que muchas veces no logramos juntar gente, que porque hay mucha ignorancia, no política, porque nosotros no vamos a decir que, porque no queremos llevarlo a la política. Ignorancia de vida hay, porque esta gente ha entrado al poder gracias a la ignorancia de vida, que alguien en un micrófono le estaba diciendo que esto es malo, que aquello es malo. Y la gente, yo hoy mismo, en la cola que había, de todavía la gente, hay 50 metros, más de media cuadra de cola, para que por lo menos abrirle media hora antes. Abrirle a las 10 de la mañana, están ahí. Hoy era un día más o menos pasable, pero otros días acá en el Banco Industrial era impresionante. Hay mucha gente que no entiende el tema, porque dice, pero ¿qué nos van a dar? No, pero no es que nosotros les vamos a dar. Tenemos que hacer algo, claro, para que... el conjunto. Porque de a uno no es lo mismo que si vamos al PAMI y nos dan un caramelo y nos dicen, bueno, adiós. Claro, la idea es juntarse, charlar estas problemáticas, contar y ver de ahí qué se puede generar, a dónde ir, presentar una nota y hablar que que los jubilados y pensionados van tomando conciencia ante la realidad que hay. Porque si no, es decir, a ver qué nos va a tocar la ley de movilidad, que todavía por suerte la tenemos, ¿cierto? Ahora en septiembre, ¿qué nos va a tocar? No es solamente eso, sino todo el resto de lo que nos están sacando. Vamos a ver, ellos que gritaban tanto a Moreno, a ver en septiembre qué porcentaje nos van a dar de acuerdo a la inflación, cuando una devaluación desde el vamos, cuando devaluaron y se llenaron de guita, un montón de sinvergüenza, ahí nos jubilados, perdimos un 15%, ahí nomás. Sí. Tenemos un oyente en línea que quiere participar, hola, buen día. Hola, buen día, Norberto habla. ¿Cómo le va, Norberto? ¿Qué tal? Bien. Lo escucho, que usted quería... Me auno a esa gente que está ahí, por favor, por fin. Sí. Tanto que decir que hubiera un movimiento de jubilados para meterle el palo en la rueda a estos tipos que nos están matando. Quieren que nos vayamos antes de tiempo y no lo vamos a dejar. Así que vamos a luchar de alguna manera. Yo no sé cuál es el lugar de reunión o no sé. Quiero saber dónde es, así vamos con mi señora Titina. Bien, ya lo reiteramos, va a ser el viernes 16 a las 17 en la bancaria, aquí en el centro, cerquita, 1377. Qué bueno. Así que lo esperan, una alegría que esté escuchando y que bueno, dos personas más se van a sumar a la charla. Agradecido, bueno, que invite a algún amigo. Muchachos, no aflojemos, dale con todo. Lógico, gracias. Chao, chao. Bien, eso genera. El espacio, poder charlar, estar con la gente. Por supuesto. Y esa, a uno que es un poco más joven, ese sentimiento de dolor, de culpa, de decir, ¿cómo puede ser que una persona que tiene que estar disfrutando, que laburó, que aportó toda su vida, que ahora tiene que estar disfrutando de los nietos y si tiene un auto irse a pasear, sí, tenga que salir a la calle otra vez a reclamar algo que es un derecho? Sí, a mí lo que me duele es la pasividad de la CGT. Eso me molesta y mucho, porque no, la CGT representa a los trabajadores. Y los trabajadores activos aportan un 11% de su salario a la caja de jubilación, como los empleadores aportan un 16%. O sea que hay un 27% de un salario que va a la caja de jubilaciones, o sea, va al ANSES, y nosotros vemos que mañana ellos también van a ser jubilados y van a encontrar el ANSES sin plata, y si no con algo mucho más grave, que es el volver a la FJP, que es lo que quería el gobierno menemista. Y bueno, y este discípulo de Menem pretende también eso. Y un último datito, en el marco de un sistema solidario, el mayor aporte está en los que están trabajando hoy, lógico, en lo que se llama los activos. Hoy tenemos un desempleo del 9,2. Sí. Y eso perjudica los ingresos al ANSES, lógicamente. Mario Hugo Martínez, Manuel Jorge Molina, gracias por venir. Siempre a disposición este espacio para que vengan a decir lo que tengan que decir. Los agradecidos somos nosotros y esperamos que otros medios también se copien de la tarea de ustedes. Muy amables por recibirnos. Seguimos, esto es La Máquina del U3, 4520382, 4529631. Llamó Luz también y Lucy. Y bueno, Lucy también le decimos, el viernes al 16 a las 5 de la tarde en La Bancaria 1377, la reunión del Movimiento Independiente de Jubilados. 10:30, noticias, ya venimos. Desde Bahía Blanca, Puerta del Sur Argentino, LU3 AM 1080.